21 minutos pasaron de la medianoche. La temperatura actual en Buenos Aires, 21 grados 9 décimas. Y estas son las noticias en Diario del Futuro. Ahora el Papa Francisco se puso un casco de bombero. El pontífice lo recibió de un fiel durante una recorrida y lo utilizó durante el paseo por la Plaza de San Pedro. El estilo de Francisco de sumarse a propuestas de sus simpatizantes ya lo llevó a andar en patineta luego de cruzarse con skaters, bailar twerking durante una visita a Nueva York y comerse un puto después de recibir al boxeador Sergio Maravilla Martínez. Maduro denuncia complot para derrocarlo. El presidente venezolano dijo ayer que hay una conspiración para deponerlo del poder, a la que caracterizó como trilogía del mal. Aunque no aclaró cómo se compondría ese complot, los especialistas en trilogías dicen que la definición es inequívoca y apuntan a la amenaza fantasma, la guerra de los clones y la venganza de los Sith. Encontró a su familia por Google Plus. El hindú Saru Munshi Khan había perdido a sus padres durante un viaje en tren a los 5 años. 26 años más tarde, volvió a encontrárselos gracias a la red social. Esta historia hace recordar al caso del argentino que encontró a su hermana en Twitter, aunque lamentablemente solo se dio cuenta después de habérsela garchado. Galletitas adictivas como la droga. Según un estudio realizado en Connecticut, las galletitas Oreo generan más dependencia que la cocaína y la morfina, al menos en ratas de laboratorio. Noticias relacionadas: encuentran más de 30.000 paquetes de Oreo en las oficinas de Cristian Ritondo. 23 minutos pasaron de la medianoche, la temperatura actual en Buenos Aires 21 grados 9 décimas y estas fueron las noticias en Diario del Futuro.